Y estas tres distinguidas damas son casi doctoras en psicología clínica, están completando sus doctorados y están terminando aquí su último año de adiestramiento con nosotros. Y propusieron este tema porque lo ven a diario en vidas personales y profesionales. También tras bastidores en los teléfonos tenemos a la casi doctora Cristal Guevara, quien está ejerciendo de productora también. Y esto en sí mismo nos da esperanza de nuestras capacidades y potencialidades que tenemos ya muchas de nuestra gente en posiciones de influencias positivas y constructivas. Digan lo que digan los demás y lo que diga la ignorancia, que por racismo puede lastimarnos. A ver con qué mensaje inicial nos acompaña cada cual. Casi doctora Kathy. Quiero decir que ese es un tema muy grande, que en esta hora no vamos a poder cubrir todo lo que queremos conversar, pero es para empezar la conversación, la reflexión, y que de verdad pensemos en qué formas nosotros estamos impactados por el racismo y también estamos perpetuando el racismo. Gracias, porque de entrada estás mostrando que sí, es un tema abarcador y es puede ser fuerte, y no es tan fácil como decir, oh, somos víctimas de racismo. El racismo son unas actitudes tan poderosas y con raíces tan largas que todos, tarde o temprano, caemos bajo la influencia del racismo y podemos tanto recibir como agredir a otros con racismo, aunque no tengamos la intención. Así que seamos humildes y mantengámonos abiertos. Muy bien. ¿Y qué dice de entrada la casi doctora Elena? El racismo es un gran problema en todo el mundo y hay problemas con el racismo que se afectan a la salud mental, y hay una gran conexión entre el racismo, el estrés y la salud. Y también hay un problema con personas en escuelas o otras partes de su vida que tienen problemas entre estereotipos y sus habilidades a hacer su trabajo y sus clases. Muchos puntos, vamos a desempacarlos a lo largo del programa. Sí, ciertamente no es un problema aislado, no es un problema solamente de un grupo ni de un país. Ciertamente alrededor del globo terráqueo vemos la influencia del racismo, y a través de la historia también. Hay mucho trabajo que hacer, aunque hayamos progresado en algunos lugares. Así que vamos a hablar de cómo se manifiesta en la comunidad, en lo laboral, uh-huh, en lo social y hasta en lo familiar y en lo íntimo, uh-huh, porque está en todas partes. Muchas gracias. Casi doctora Rosemary. Hola, buenos días. Este tema, ya estamos de acuerdo que este tema es muy pesada, que es muy difícil para hablar, pero sí tenemos que hablar sobre lo que está pasando y lo que pasó en nuestra historia. Pero porque este es algo difícil, todavía hay esperanza. Que vamos a seguir la lucha y que hay cosas para hacer contra este cosa que se llama racismo. Ciertamente, creo que es precisamente el tono que aspiraba a sentar aquí, que vamos a hacer de tomar este tema en serio y les vamos a ofrecer información fiable. También vamos a mantenernos abiertos a aprender todos, y en lugar de desesperanzarnos, vamos a no permitir que nadie ni nada apague nuestra llama de la esperanza de que sí podemos reaprender si hemos aprendido actitudes y hemos sido afectados por actos racistas, cómo podemos mejorar y eliminarlo. Y ya que empezaron a comentar sobre la conexión entre el racismo y el bienestar, sobre todo el salud mental, psicológica, el bienestar emocional, mencionamos algunas de las experiencias que se asocian al racismo que puede afectar cómo nos sentimos. Empieza Kathy Mejía. Yo creo que nosotros a veces el racismo es tan sutil, tan, como se llaman, microagresiones tan pequeñas que no caemos en cuenta que está algo basado en el racismo. Voy a contar una historia que es muy breve. Cuando estaba en cuarto grado, yo estaba con mi hermana menor en la tienda y nos encontramos con la mamá de una amiga de ella. Y yo tenía un reloj, apenas había aprendido cómo contar la hora con las manitos. Y la señora dice, ¿qué horas son? Y mi mamá me compró el reloj para que practique, pero todavía no era experta. Y digo, ay, perdón, es que estoy teniendo dificultad, estoy aprendiendo. Y la señora me dice, ah, sí, es porque usted no nació en este país. Primero, nací en Nueva Jersey, nací en los Estados Unidos. Segundo, no importa en qué país yo soy, todos decimos la hora con la manita de la misma forma. Sí. Pero no caí en cuenta en esa edad de lo que era y ese mensaje, pero yo a los en cuarto grado sentía que era como un insulto, que era, ay, porque no eres tan inteligente, porque no eres de aquí. Y esos mensajes a veces cuando vamos a tiendas o interactuamos con otras personas que si tenemos un acento, como mi mamá a veces tiene un acento, le hablan más duro, o le gritan, o no me entiendes, no escuchas. O asocian el acento con falta de inteligencia o de capacidad. Exactamente. Así, no, sí, ciertamente, no siempre es obvio. Aunque sea de manera leve o sutil, indirecta, se siente. El impacto se siente. Y si uno reacciona porque estamos sintiendo, esta persona me está viendo con un lente discriminatorio por racismo, ¿cómo responder? Va a ser parte del desafío. Muchas gracias. Uh-huh. Otro ejemplo, Elena Gittins. Para mí, el ejemplo no es de mi vida, pero de ciencia. Uh-huh. Y en ciencia, personas que tuve interacciones con racismo tiene más problemas médicos, problemas con su salud cardiovascular, tiene problemas con diabetes, con hipertensión, y otros problemas como así. Y no es solamente con mi salud mental, pero también con mi salud física. Y es un gran problema que no hay mucha información, o es porque eres afro, o porque su familia es una familia de un diferente identidad. Pero no es solamente el color, pero los... la discriminación afecta toda la gente en su cuerpo físico, no solamente su mente. Y condiciones que pueden ser persistentes, crónicas y hasta amenazar la vida. Está hablando de alta presión, la hipertensión, que es el asesino silencioso. Estamos haciendo cómo es un ejemplo más de estrés crónico. Y cómo el estrés crónico crea inflamación, crea que más cortisol y adrenalina está en el sistema. Y eso no es bueno para la salud física, mental, integral, y se ha encontrado que aún personas, digamos, con oportunidades educativas y con oportunidades profesionales, por el color de su piel, tienen más problemas de salud porque el mundo no los ve ni los trata, aún con los logros que ya hayan alcanzado, aún con las otras ventajas que puedan tener, digamos, económicamente. El color de piel parece ser algo tan fuerte en la percepción de los seres humanos que cuando no la examinamos estamos discriminando, y hay personas que están enfermándose más, no más porque tienen más melatonina en su piel. Mucha atención, precaución. Y Rosemary Puerto, casi doctora Rose. Pues yo quiero decir que también puede afectar la discriminación, el racismo, puede afectar cómo nos vean nosotros a sí mismos, que la autoestima, y también puede afectar en cómo estamos viendo que podemos hacer, que cosas, y es más común y también que sí pasa ahí en las tiendas, aquí por la comunidad, pero también en oficinas médicos, también en academia. Sí, que tanto a la hora de funcionar en la vida diaria, de recibir servicios o de ofrecer servicios, o de prosperar educativa o ocupacional, profesionalmente, el color de piel y la identificación como alguien de una comunidad de color, que por cierto, cada cual tiene el derecho de identificarse a sí mismo. No es como yo luzca, sino es como yo me sienta y me vea. Uh-huh. Y cómo puede estar asociado quién soy, lo que valgo y lo que puedo, según por el lente del racismo, eso puede ser afectado. Podemos hablar hasta del interesante y triste ejemplo, estudio de las muñecas. Quizás hablamos de eso luego. Pero tenemos una llamadita esperando, así que empecemos a recibir llamadas de nuestra audiencia. El tema de hoy, familias, es el racismo y el bienestar. ¿Cómo afecta el racismo a nuestra salud física y psicológica? Llámenos al 415-455-0102 si quiere unirse al diálogo. Y aquí tenemos a Joan lista. Bienvenido al programa, Liz. Joan, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenida. ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Sí, tengo una pregunta para usted. Sería, ¿cómo es que creen que el racismo, seguro racismo sistémico termina afectando a los latinos en el nivel educacional. Puede ser en el aspecto de sus notas o cuánto del colegio terminan completando, pero cómo es que le afecta. ¿Cómo puede afectar el racismo en la educación, específicamente de los latinos? Está preguntando Joan. Y es algo que sí se ha estudiado bastante. Claro, siempre hay más investigaciones de todos los temas porque son de muchas camadas, es muy complejo. Pero sí hay evidencia contundente de que los estudiantes de color, a menos de que la facultad y las personas que están evaluando su trabajo no estén muy, muy conscientes, están discriminando no a favor de los estudiantes de color, sino a favor de los estudiantes más de apariencia caucásica o de identidad caucásica. Es decir, que hay cierta predisposición a asumir que los estudiantes de color no tienen la misma capacidad, ya sea de inteligencia o de oportunidades en el hogar y demás, para avanzar y para progresar como los miembros de comunidades, digamos, caucásicas, de tez blanca o asiáticas. Esta discriminación racista de que afecta a la educación tiende a impactar más a las personas que se identifican como latinos, como afroamericanos, como nativoamericanos, principalmente. A ver qué responden nuestras panelistas. Empieza Kathy Mejía. Yo creo que eso es un punto excelente, ¿verdad? Y cuando empezamos a pensar cómo impacta la educación, impacta desde pequeño, porque los niños afroamericanos muchas veces están distinguidos con más problemas de comportamiento o le dan, le diagnosticado de atención déficit de atención, cuando a veces también se están comportando como niños típicos, ¿verdad? Y entonces ya esos mensajes desde pequeños están recibiendo de que no eres tan inteligente, que cuando te portas así eres malo o mala, y ya llega un punto donde no crees que vas a poder lograr mucho. Si no hay personas que se ven como tú mismo en estas situaciones académicas, tampoco piensas que vas a poder lograrlo. Y así que es muy importante cómo los niños, los estudiantes ven que sus maestros, que los adultos que están en el plantel escolar o en la comunidad y en otros lugares también, cómo los ven como capaces, como inteligentes y que tengan acceso a las oportunidades justamente como todos los demás, porque sí han habido demandas muy tristes que han comprobado que ciertos sistemas escolares no ofrecen las mismas oportunidades, digamos, de educación especial y de ayuda a los estudiantes de color que los estudiantes caucásicos que tienen el mismo comportamiento o el mismo desempeño. Okay. Casi, doctora Elena. Ay, tengo muchas opiniones y no tengo suficiente tiempo. Uno a uno. Okay. La amenaza de estereotipos afecta a toda la gente que tiene diferente color de piel. Porque cuando hay maestras blancas o cuando la mayoría de las estudiantes en el clase son blancas o son muchachos, es muy difícil para personas que tienen color a hacer las mismas cosas, porque en el cuarto hay muchos estereotipos de sus habilidades y su inteligencia que afecta la ¿cómo se dice? Performance. El desempeño, cómo funcionan, sí. Cómo producen. Sí, cuando ellos están en esta clase. También hay problemas cuando él o la maestra no ayuda a los estudiantes porque no tiene ideas buenas de estos estudiantes. Y pienso que esta es una persona que tiene problemas o esta persona solamente está aquí porque de para ayudar la escuela con números, con diversidad. Y no estamos diciendo que sea con intención, malintencionadas o sencillamente por ignorancia. Estamos diciendo que es algo muy humano y que la fuerza del racismo es muy poderosa y de raíces muy largas. Y tendemos a no examinarlos, o si estamos rodeados de personas que no están examinados, no tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos y estamos a riesgo de cometer esos errores. Lo que nos trae Joan en su pregunta es que qué consecuencias puede tener. Porque digamos que los muchachos de color no tienen las mismas oportunidades o el mismo trato trato en las escuelas, si se les ve más bien como delincuentes y no como que niños que tienen un problema emocional, entonces empiezan en el camino de la juvenil. Y sabemos que el sistema de corrección, ya de jóvenes y de adultos, también desproporcionalmente se trata a las comunidades de color con unas consecuencias más severas y con menos oportunidades que las personas que cometen los mismos comportamientos o delitos que no son de esos grupos. Casi, doctora Rose. Yo quiero añadir que se empieza con el ambiente, que con estudiantes de color o latinos que ahorita que cuando están creciendo ya tienen menos oportunidades para levantar o aumentar su educación. Por ejemplo, la representación de los profesores. Si estamos mirando los profesores al nivel de universidad, lo demás, la mayoría son blancas americanos. Pero si vemos a los proveedores o maestras de preescolar, ¿qué son? ¿Qué son lo más latinas, africanoamericanos? Pero cuando estamos levantando al nivel, la representación no hay mucho no trabajo está. Por hacer. Y lo que está entonces diciendo es que ciertamente se ha encontrado de que cuando hay más representación racial a todos los niveles educativos, profesionales y demás, los niños y las niñas ven como posibilidad que yo puedo hacer esto. Igual que en las películas, que no nos den nada más el personaje de los delincuentes o de los terroristas. Y hablemos antes, Katy, que ¿qué es el porciento de latinas doctoradas? La última vez que miré era 0.045% de latinas. Y en este cuarto, en este aquí salón, somos ya casi cinco, ¿verdad? Bueno, sí, en este building, entonces edificio. Es un número muy... Hay mucho trabajo por hacer, pero gracias por traernos esto a colación. Algo más que iba a decir, que es hora de las voces de nuestra gente. Joan. Bueno, gracias por su parte. Sí. Eso es todo. No, sí, gracias. Gracias por participar. Y por cierto, no voy a dejarlo pasar porque cuando Rose dijo americanos, cuidado, que el lenguaje también es una de las maneras donde a veces sin darnos cuenta comunicamos quién pertenece, quién no pertenece. Los latinoamericanos somos americanos, como los afroamericanos son americanos, como los asiáticos americanos y los nativoamericanos. Y a veces nada más el pensar que el americano es el caucásico, eso es una creencia basada en datos que ya son obsoletos y que pueden contener racismo. Familias, el tema de hoy es racismo y bienestar emocional, psicológico, físico. ¿Qué piensa usted? 415-455-0102. Escuchemos estas voces. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, buenas tardes. Para mí las personas con esa ética de racismo son esas personas que yo pienso que son de bajo autoestima y que no tienen valores para los demás. Él hizo cosas malas hace 10 años, luego venía de trabajar y se encontró con un oficial y el oficial directamente llamó a migración y rápidamente. Y de eso pienso de que fue racismo. ¿Usted cree que el racismo nos puede impactar psicológicamente? Impacta. Moral, psicológicamente, porque queda en la mente y no se olvida. ¿Usted cree que el racismo puede impactarnos psicológicamente? Emocionalmente, claro que sí. Claro. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí, más cuando hay deportaciones y hay familias que quedan aquí y perjudican hasta los hijos, sus esposas y demás familiares. Sí. Así es. Así. Claro que sí. Sí. Sí, sí. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Con la doctora Marisol. Y aquí todo un panel de consultoras, las casi doctoras Rosemary Puerto, Alena Giddens y Kathy Mejía, con el tema del racismo y la salud mental. Esas voces que escuchamos fueron las clases de padres de familia hace 2 semanas. Y fíjense cómo las familias dicen, sí, claro que afecta, en muchos renglones. Par de puntos, cuando hablaron de que quien es racista tiene autoestima baja, cuidadito, el estudio sugiere que es lo contrario. Acuérdese, la autoestima baja, nos creemos menos que otras personas. La actitud racista quiere decir me creo más que otra persona. Es una autoestima alta, pero eso no quiere decir que es una autoestima sana. La autoestima sana reconoce de que nadie vale más ni menos que nadie. Y lo de cómo las ciertas personas en posiciones de poder o de autoridad, como los oficiales, pueden caer bajo racismo. Sabemos que en los noticieros eso está, y en las cortes se está estudiando ahorita mismo, porque ahí hay trabajo por hacer. Lamentablemente han habido muchas tragedias cuando desproporcionalmente las personas de color fallecen por tiroteos de policías que pierden el control y causa muertes. Familias, el tema es racismo y la salud. ¿Y van a decir algo de esos comentarios nuestras panelistas? Katy Mejía. Creo que es importante que cuando digamos esas personas, a veces nosotros mismos podemos ser esas personas. Cuando hay esa división de que ellos y nosotros es otra forma de dividir, pero a veces nosotros somos víctimas de racismo, pero también podemos tomar acciones que están basadas en el prejuicio, que también pueden tener bases racistas. Ciertamente. Alena Gittins. Otro punto, hay investigaciones que muestran que la idea de ser americano es la misma con la idea de ser blanco. Y este es un gran problema en este país. Y es otra parte del racismo. También con la autoestima, en la familia, las padres y las tías y tíos ayudan con el autoestima. Y cuando era niña, mi mamá dice, oh, eres bonita, eres afro y no es un problema. Pero el problema con el colorismo fue un gran problema en mi familia porque del el color de mi piel. Y fue actitudes diferentes de otras personas. Cuando fui yo o fue una persona que un piel más blanca. Y este ocurre cuando era niña, cuando era adolescente y como un adulto. Y este se afecta como me pienso de mi propio cuerpo también. Qué bueno que lo mencionó y gracias por el testimonio, porque sí, está afectando de maneras inconscientes en las mismas familias, en muchas familias. ¿Acaso no está el güero, el prieto, ay, negrita? Aunque se diga de cariño, sabemos que en estas culturas que tiende a privilegiar a la tez más clara, cuando estamos recalcando la piel más oscura, muchas veces se percibe no como un elogio, sino como una descripción que puede lastimar. Mucho, mucho cuidado con las palabras que usamos y con los apodos que usamos. ¿Iba a decir algo, Rose Puerto? Solo quiero notar que las personas que están diciendo que claro que sí, sí, sí existe, sí afecta, que sí, sí estamos de acuerdo que sí afectan, y tenemos que también juntar con las personas en la comunidad blanca, porque ellos los van a también los necesitamos, eso ayuda también para que ellos se lucha con nosotros. Gracias con por nosotros eso. Con aliados nosotros. Y cómplices, igual como en otras áreas que hay que reformar y mejorar en nuestras sociedades. Esta es una, abordar todos contra el racismo. No es un grupo contra el otro, sino es el racismo y la discriminación afecta a todos, a unos más que a otros, pero aliémonos de los buenos en posiciones de más poder. El noticiero precisamente nos está hablando sobre cómo la discriminación contra mujeres indígenas y afrodescendientes puede manifestarse. Escuchemos. Lo público y lo privado. Se piensa que las personas que viven en las comunidades rurales, que son mayoritariamente indígenas, como que necesitaran menos, como que se enferman de otras cosas. No es que esa discriminación exista solamente en los centros de atención. Es una exclusión y discriminación que ocurre en la sociedad, pero que en los centros de atención se refleja específicamente y donde tiene unas consecuencias en resultados de salud directas. Especialmente porque son servicios rurales, de población muy distante, no genera el tipo de exposición mediática que sí genera un hospital urbano, en el cual rápidamente los medios de comunicación recogen problemas de falta de medicamentos. Y en muchos países, en las Américas y más allá, se nota eso. En los vecindarios que son primordialmente ocupados, habitados por comunidades de color, muchas veces los servicios no son a la par de aquellos que tienen comunidades más de descendencia europea. En los gobernantes de muchos de nuestros países se muestra en las novelas y en las películas. A veces es muy, muy, muy obvio. Familias, ¿cómo aprender del impacto del racismo para erradicarlo, para reaprender actitudes más favorables? Vamos a tomar otra llamadita, pero ¿tenía algo que decir de los comentarios que dijeron? ¿Estaban listos para proceder? Están asintiendo nuestras panelistas. Sí, porque aquí parece que Rosa tiene algo que acompáñenos, meta la cuchara, señora Rosa, ¿cómo nos acompaña? ¿Comentario, consejo, consulta? Sí, es una pregunta. Soy Rosa, y mi pregunta es así, entre la familia, ¿cómo uno puede tener una discusión con familiar, una persona de la familia que hace comentarios discriminatorios o racistas, sin que se convierta en una altercación o así, para que uno se pueda entender que sus comentarios sí están afectando a otra persona por ser discriminatorios o racistas? Wow. Gracias, gracias, gracias. Fíjese, eso es algo que no lo tenía en la lista de preguntas, pero qué bueno que lo trajo, porque es importante traerlo a la mesa. A veces, sin quererlo, nos sale el tiro con la culata, como dicen en mi tierra. Es contraproducente cuando nos ofendemos, nos indignamos y entonces regañamos a alguien que acaba de actuar o de hablar de manera racista. Y en lugar de abrir su mente, lo ponemos más a la defensiva o más recalcitrante y cerrado en su postura. Por eso, como dijimos al principio, calma, control, cerebro, corazón, comprensión y compasión, que muchas veces, como decía alguien muy, muy sabio, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Qué tal abordar el comentario o el acto más que a la persona? Eres un racista, eso no tiende a generar nada productivo, sino decir, caramba, cuando dices esto o cuando hiciste aquello, y muchas veces no hay que hacerlo de manera pública, pero de manera más discreta y de una manera como de ayudarte a ver algo que quizás no viste. Me afectó así. Puede ser interpretado así. O quizá no te diste cuenta, pero el impacto que tuvo en esta persona fue este. De esa manera abrimos un diálogo y ojalá se esté receptivo a decir, uy, no era mi intención, ¿y ahora qué hago? Y ahí entonces podemos continuar la conversación de cómo reparar, enmendar, corregirnos y no volverlo a hacer. A ver qué dicen nuestras panelistas. Empieza Kathy Mejía. Yo he estado en esta situación muchas veces y dependiendo de la situación, qué está pasando, si estamos en una fiesta o si alguien está también un poco intoxicado, no vamos a tener una conversación productiva. Pero en el momento, dependiendo de lo que está pasando, a veces pregunto, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cuál es el propósito? No entiendo, ¿me lo explicas por qué dijiste eso? Y también puedo entender la intención y digo, si no fue tu intención, así yo lo interpreté. Y así es más mi perspectiva y quizá la próxima vez ser más consciente en cómo lo dices. O a veces uso el humor y digo, tú sabes que así no se dicen las cosas. Y a veces te dan una mirada y después uno dice, y después más tarde quizás puedo hablar con ellos. Cuando dijiste eso, no me gustó por tal cosa o me sentí yo en esta forma. Y también no sé si esa fue tu intención. Entonces, de verdad, de compasión, comprensión y de verdad. Y empezando con eso mismo, mi experiencia. Si empezamos, yo pienso esto por lo que dijiste. Yo me sentí así por lo que hiciste, es más difícil de que la persona se ponga a la defensiva. Si empezamos a apuntar con el dedo y a decir, usted es esto, usted es aquello, y si según nuestra relación, depende si es una familiar o si es un desconocido, cómo le vamos a abordar, con humor o con muestras más allá de las palabras. También, buen tino es importante, el dónde, el cuándo, tanto como el cómo, porque si es con desconocidos, esto es algo que puede ser tan candente, nos conocemos a alguien que puede estar hasta armado y pueda terminar en una tragedia, esto genera emociones muy intensas. Así que el que calla otorga, debemos decir algo. Pero cómo y cuándo siempre depende. Alena Gittins. Ay, esta pregunta es un poquito difícil para mí porque tengo experiencias con el racismo casi cada día de mi vida. Y a veces necesito preguntar a mí propio mismo si esta es una situación donde puedo ser la maestra o es tiempo para mí para proteger mi propio mismo y hacer cosas para mejorar mi salud. Y cuando quiero hablar más o enseñar, voy a hablar con la persona... de la cosa o las cosas que ellos dicen que a mí no me gusta porque de sus ideas o sus actitudes, pero es difícil. Es difícil. Y sí, nos pone a veces en una posición siempre de estar enseñando, corrigiendo, que puede ser estresante o agotador uh-huh. o abrumador. Así que cuidémonos, cuidémonos los unos a los otros. Si tenemos un panfletito o un videíto o algo que puedes resumir, a veces lo podemos cargar en la mochila y compartirlo, como hacemos a veces la comunidad con discapacidades que dice, ay, para que no me hagan más preguntas, miren, esta tarjetita explica por qué mi niño se porta así. Pero algo que aprendí de mi hermana recientemente, ella sencillamente respondió a los medios sociales cuando ve cosas así. Ella me pasa un meme que dice, disemina amor, no disemines el odio. Mm. ¿Okay? Spread love, don't spread hate. Y de esa manera no está siendo tan personal, pero está siendo muy directo. Y puede ponerle hasta casita alegre, como que te estoy llamando la atención. No te estoy sacando de entre mis amistades, pero que no voy a seguir compartiendo algo que pueda lastimar. Rosemary Puerto. Un poco como cuando estaba diciendo que puede pasar un tarjetita, yo quería añadir que a veces cuando yo estoy en la posición que yo quiero protegerme, que yo uso el medio social, el Facebook, para compartir artículos, uh-huh. Memes, cosas que se contra los productivos, así que estamos aportando. Uh-huh. Si hay quien está apagando la luz, nosotros vamos a seguir prendiendo la luz. Si se está diseminando discriminación, racismo, odio, prejuicio, vamos a diseminar luz, convivencia, compañerismo y más. Es más, yo creo que es hora de la cancioncita Iguales, que precisamente Diego Torres nos recuerda esto. El tema de hoy es racismo y bienestar. Únasenos al 415-455-0102. Escuchemos. Otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere. Bueno, en verdad no somos iguales, pero valemos igual. Hay diferencias y está lindo que haya diversidad, pero que nadie tenga más valor que nadie, que es lo que el racismo y la supremacía son lecciones que queremos desaprender y cuestionar y criticar. El tema de hoy es racismo y bienestar. Únasenos si tiene comentarios, consejos o consultas por Facebook Cuerpo Corazón Comunidad o en el teléfono 415-455-0102. La casi doctora Cristal, que es nuestra productora de hoy, nos va a leer las guías sobre el tema de hoy en vivo. Así que si llama y suena el teléfono, regresen un tantito, que la vamos a escuchar ahorita en vivo. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Y unas guías para proteger nuestra salud mental a pesar de los prejuicios y las presiones sociales. 1. Aprendamos, apreciemos y aprovechamos lo valioso y beneficioso de nuestras y otras razas mediante lectura y cine sobre la historia y las tradiciones. 2. Participemos con grupos, organizaciones que presentan y promueven las contribuciones pasadas y presentes de personas indígenas y afrolatinas, así como de personas de raíces hispanas. 3. Tengamos contacto frecuente con personas, lugares y actividades que reconocen nuestras fortalezas y elevan nuestro ánimo y amor propio. 4. Ante el racismo, respondamos con conciencia y inteligencia, evitando las malas influencias y la violencia. 5. Conozcamos nuestros derechos y, ante la discriminación, respondamos con información, unión y conexión. Eso. Ciertamente, mucha tela para cortar en esas guías. No hemos hablado, yo creo que suficiente, sobre, enfoquémonos un poquito en las nuestras comunidades indígenas y después de todo, muchas de Latinoamérica, en algunos países más que en otros, es más obvia esa herencia y esa raza. Y aunque bien hay un movimiento de orgullo indígena, también lamentablemente hay mucho sufrimiento, discriminación y racismo que afecta a nuestras personas de procedencia más obviamente indígena. Hay mucho por hacer al respecto. Kathy Mejía. Estoy pensando con la canción de Diego Torres que dijo, no voy a cambiar la historia de esta América, pero la cosa es que podemos cambiar el futuro. Estamos escribiendo la historia. El pasado está ahí para aprender y para seguir adelante, pero no mirar para atrás, como mi mamá dice, ni va a coger impulso. Pero también dice, a cada persona se le quiebra la voz. Imagínense si todos reunimos las voces, especialmente las voces de las personas indígenas que han estado quiebradas por tanto tiempo y tan silenciadas, y nosotros estamos dando ese apoyo a esa voz, ¿verdad? Levantando esa voz y dándole más apoyo a esas personas. Y como dijo Elena antes, a veces no podemos ser las personas que defendemos porque nosotros somos las personas que estamos siendo afectados. Mi tez es más clara. Yo sé que también es un punto de privilegio que yo tengo para pararme o sentarme aquí y hablar de este punto y apoyar a las voces que siempre están silenciadas o ignoradas porque, de casualidad, yo nací con una tez más clara que otras personas. Eso. Uh-huh. Rosemary Puerta. Dame unos minutos. No. Entre la conversación sobre indígenas, personas latinos indígenas y también latinos afrolatinos, me piensa en la comunidad de hip hop y rap, que hay Cardi B. A mí me encanta, I love her, ella es un rapper uh-huh. que es también se identifique como latina y también entre sus canciones está hablando en español, pero olvidemos que hay representación allí y está aumentando ahorita y entre la comunidad hip hop y también en la comunidad de las artes, que como Yalitza, yo no sé cómo se dice la apellido, pero Yalitza, que fue nominado para un Oscar y ella fue la primer indígena americana. De Roma. De Roma. Uh-huh. Y que hay movimiento. Poquito, a veces no tan rápido como quisiéramos, pero persistamos, insistamos. Uh-huh. ¿Iba a añadir? Sí, me encanta las partes que dice, no puedo cambiar la historia de este país, soy igual a ti. Todo lo que ocurre en este mundo son porque de personas indígenas, matemáticas, ciencia, lenguaje, todo que tenemos ahora es porque de personas que en sus comunidades rurales usan su inteligencia y sus fortaleza para mejorar el futuro. Eso. Y precisamente como mandado a buscar, que estábamos enfocándonos en nuestra herencia y raíz indígena, en el tema del racismo y cómo afecta nuestra imagen propia, nuestro bienestar, nuestra psicología y nuestra salud, tenemos aquí nada más y nada menos al bien conocido, galardonado y apreciado, más que nada, David Escobar. Ha hecho mucho trabajo en las comunidades de aquí y de allá, y él mismo va a hablar de cómo se identifica y su mensaje sobre este tema. Gracias por toda su labor, gracias por aparecerse, que acaba de llegar de Salvador, y aquí lo tenemos en vivo y a todo color. Y ojalá el que está por Facebook puede ver qué hermoso está el atuendo que está aquí traído, bordado a mano. Adelante, David Escobar. Hola doctora, y hola a todos ustedes. Sí, acabo de venir de El Salvador, y pues acerca del tema del racismo, pues no, tenemos que ver un contexto más grande, ¿verdad? Porque en realidad podemos ver por la misma historia, ¿verdad? Que en realidad el racismo, ¿verdad? Se creó en 1492, donde el verdadero racismo, ¿verdad? podemos ver que empieza a brotar. ¿Con la colonización? Sí, con la colonización, que brota todo el al nivel mundial. O sea, sí han habido discriminaciones en el mundo por este tribu a este tribu, pero en realidad el racismo en sí... Como en supremacía de la clase blanca. Seguro empieza 1492 al nivel mundial, ¿verdad? Se puede decir. Entonces, de ahí las categorías que hicieron, ¿verdad? Las castas de las personas, ¿verdad? Empezamos a ver cómo categorizaron a la gente y le pusieron un cierto privilegio a ciertas castas o clases, ¿verdad? Enlazados ahora también con el dinero, con capitalismo. Entonces ahora el capitalismo y el racismo al nivel mundial ya está tan concretizado que ya no se puede desalojar. Es ya junto. Por eso a veces dicen, pues en El Salvador, por ejemplo, dicen, no tenemos racismo, tenemos clasismo. Pero en realidad no es así. En realidad yo vi y veo continuamente allá y aquí cómo las comunidades, nuestra gente, a veces discrimina a su propia gente por... inconscientemente, por ejemplo, se te salió cuando alguien hace algo malo, mal hecho, dice, se te salió el indio, o exacto. ¿Verdad? Eso es una ofensa y ni nos damos cuenta. Sí, entonces no seas tan indio o tan india, ¿verdad? Entonces eso es inconscientemente el mismo racismo que estamos hablando, ¿verdad? Que lo internalizamos y lo propagamos a menos de que no nos eduquemos y nos tomemos conciencia. Y por eso quiero que hable un poquito sobre el trabajo que hace con nuestros jóvenes en presente. Porque parte de los muchos sombreros que usa David Escobar es aquí en el Centro Multicultural de Marín, el programa de Jóvenes Presente. Cuéntenos. Sí, bueno, el programa en sí es un programa de descolonización. Entonces, yo agarro el tema del racismo y la autoestima. Primeramente, tenemos que empezar allí con el amor de uno mismo, ¿verdad? ¿Por qué somos o pensamos la manera que somos y hacemos y pensamos, ¿verdad? Porque todo eso es una influencia historial, ¿verdad? Y cultural que se ha hecho. Entonces tenemos que desempacar la raíz, el por qué decimos ciertas cosas, por qué nos identificamos. Yo, por ejemplo, a muchos de los jóvenes mexicanos, salvadoreños, digo, ajá, ¿y qué es ser mexicano? Y me dicen, bueno, ser mexicano es de buena familia. No, ¿qué es mexicano? Y usualmente no saben de dónde viene el término mexicano. No saben que el término mexicano es un invento nuevo, como salvadoreño guatemalteco, nuevo de una identidad política, no necesariamente étnica, ¿verdad? Entonces hay que hacer las diferencias. Y esto usted está hablando de esto tan sofisticado, no con jóvenes universitarios, sino con jovencitos adolescentes. Adolescentes, y ¿sabes qué? Ellos como que tienen una hambre y una sed para esta información. Conste, los padres de familia, de cuando llegan los jóvenes en la noche, ellos le cuentan todo a los padres. Y los padres me llaman y dicen, ¿y por qué no tiene una clase para nosotros, para los padres, verdad? ¿Verdad? Entonces digo yo, sí, seguro, pues ustedes agarren su gente y yo puedo hacer la clase, ¿verdad? Entonces, tenemos que desempacar nuestra propia identidad para estar en una posición de autoridad de nosotros mismos, ¿verdad? Eso, porque siempre hablamos aquí que ¿cómo enseñamos? Enseñamos con educación, claro, como lo que está haciendo, impartiendo información fidedigna y real, pero también con experiencias, teniendo oportunidades de poner en práctica. Y la tercera es el ejemplo. Usted mismo está comunicando ya indirectamente cómo considera valioso su raíz indígena por usar ese vestimento, por decorar con esto, por escuchar la música o cantar, que usted se sabe las lenguas también. Sí. ¿Lencapatón? El potón un poquito, estoy aprendiendo siempre, pero también el canto en Lakota y otras lenguas indígenas, ¿verdad? Pero otra vez, esto es parte de regresar a nuestra identidad, porque no podemos ser líderes en esta comunidad si no estamos nosotros bien puestos y concretizados en nuestra propia identidad, en nosotros mismos, nuestra identidad, y saber de dónde vienen estos nombres, sobrenombres, qué es mi etnia, qué es mi cultura, qué es mi espiritualidad, qué es mi lengua, de dónde viene. Hablaban más castellano aquí en las Américas que en España en esos entonces del 1492, que nadie sabe, ¿verdad? Entonces, aquí los españoles concretizaron su burocracia política en las Américas y para la unificación de toda España. Entonces, eso es otro término que no voy a llegar allá. Y ya que pudo llegar, pero como no nos queda mucho tiempo, y eso era el calendario, pongamos el calendario y regresamos de vuelta. Se ha unido a nuestro panel él, David Escobar, y regresaremos enseguida. Tome nota de qué hacer y a dónde ir para ayuda. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Consultas de inmigración a bajo costo en Novato North Marin Community Center. 415-717-0426. En San Rafael, Family and Children's Law Center. 415-492-9230. Si ve o tiene contacto con ICE Marin, llama a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Canal Alliance ofrece servicios legales de inmigración. 415-306-0425. Servicios legales de inmigración en Sonoma. Caridades Católicas. 707-578-6000. El Centro Vía Esperanza en Santa Rosa ofrece clases de inglés, de lectura, de GED, de cuidandia, de crianza infantil y más. 707-867-7290. El Departamento de ESL sin crédito ofrece clases de inglés en Sonoma. 707-527-4382. Clase gratis sobre el manejo del enojo, miércoles de 6 a 7 y media en San Rafael. 415-473-6828-787. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padre y terapia de grupo. 415-473-6787. Y ya no nos queda mucho tiempo, pero entre los aquí presentes, ¿qué más que queremos decir? Mencioné al principio del programa que uno de los estudios que se ha replicado muchas veces que manifiesta cómo el racismo continúa vivo en las generaciones presentes es el experimento de las muñecas, en los cuales se le muestra a niños pequeñitos de edad preescolar sobre ciertas muñecas que varían en su color de piel. Y consistentemente, niños y niñas de todas las razas y etnias están diciendo que las muñecas de tez más clara son más lindas, más valiosas, más deseables que las de muñecas de tez oscura. Y eso es así, lamentablemente, aún por niñas y niños que tienen la tez oscura. Ahí vemos cómo de manera sutil los mensajes racistas empiezan a edad temprana y cómo debemos empezar a edad temprana a contrarrestarlo y a presentar unas perspectivas más iluminadoras. Hablando de eso, para más información sobre el programa presente, que es de los jóvenes aquí en el condado de Marin. Sí, pueden me pueden contactar a mí a la oficina a 415-526-2486. Seleccionamos ciertos jóvenes, son 12. Es un programa de un año, 3 horas, 2 veces a la semana. Wow, es colegio. Como colegio universitario. Excelente. Y este es David Escoral del Centro Multicultural de Marín. Quizá lo reconocen también por tu trabajo como por 20 años como el asistente del supervisor Steve Kinsey en el condado de Marín. Casi doctora Rosemary Puerto, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué añadiría a lo que ya hemos hablado? Porque no tenemos mucho tiempo, yo quiero solo cerrar esta conversación para ahora. Que tenemos resiliencia, que hay resistencia, que sigamos la lucha juntos con nuestras comunidades, y hay esperanza. Hay esperanza, cuán cierto. Y ustedes aquí mismo son ejemplo vivo de que hay esperanza. No sé de dónde viene esta frase, pero dice así: nos podemos cansar en la lucha, pero no nos cansemos de la lucha, pues hay mucho por hacer. Así que cuando estamos cansaditos, descansemos, carguemos la pila y volvamos, que hay mucho que trabajar. Casi doctora Elena Giddens. Ay, la lucha no está nueva, pero todos de nosotros tenemos nuestras propias voces y podemos usarlos cuando tenemos tiempo y cuando hay espacio. Pues cada día cuando quieres hablar más con tus parejas, con sus niños, con amigos o personas en otras partes del mundo, hacerlo. Hablar y hablar más. Todas, no importa dónde estemos, tenemos algo que contribuir, que aportar, y es nuestra responsabilidad. Sí, todos nos toca. Para cambiar, para reformar, para iluminarnos y progresar como raza humana. ¿Qué dice casi doctora Kathy Mejía? El racismo duele, el racismo hiere, pero también se puede combatir. ¿Y cómo se combate? Con armándonos con educación, como David está proponiendo a los jóvenes, cambiar la narrativa en cómo nosotros mismos nos vemos, de nuestras raíces y nuestra raza, y tener ese orgullo, porque hay una nueva ola de orgullo, pero hay que mantener esa ola, ¿verdad? Porque como a veces el mar se cansa, uno no se puede cansar. ¡Wow! ¡Inspiradores! David Escobar, ¿con qué te despide? ¡Híjole! ¡Híjole! Me despido ¿quieres cantar un poquito en lo que vamos cerrando? Sí, okay, ¿sí? Ok. Cerrando el programa de hoy, pensamos en quienes han perdido sus vidas, su valentía o su esperanza por experiencias de racismo y discriminación. Recordemos, el que calla otorga. Nos despedimos con unas inspiradoras palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org. Estamos para seguirlos en Impulso, La Voz. Estamos en YouTube, en iTunes, Cuerpo Corazón Comunidad, por Facebook, por iTunes, por YouTube, a Saúl Godínez por La Voz, a Douglas Pundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, a Cristal Guevara por la producción, a Adrián Aragón por la producción general, a nuestros panelistas, a Elena Giddens, Kathy Mejía, Rosemary Puerto, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y estamos para servirles siempre, todos los miércoles a las 11 de la mañana, por cuerpocorazoncomunidad.org, por la radio y por Facebook. ¿Cómo nos iba a cantar, Raúl, David Escobar? Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yo, hi, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yo, hi, yoin. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yo, hi, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yo, hi, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yo, hi, Yahweh. Muchísimas gracias. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes nos acompañan, alientan, animan, apoyan y ayudan, a pesar de los pesares y prejuicios que se presenten, y permanecen positivos, participando, protestando. Adelante, que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Escuche sí Cuerpo, puede. Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud